Buenas tardes. Gracias al Ministerio de Sanidad por la acogida. Al fin estamos aquí. Es decir, después de una andadura asociativa prolongada en la que el diagnóstico que era una problemática social era un corsé que impedía progresar en una respuesta adecuada a los conocimientos y necesidades que están en juego. En ese sentido, pues el apoyo y la sensibilidad expresada por este Ministerio y este mismo acto, es decir, como expresión, al parecer, del comienzo de una relación que se supone irá a más en la implicación, pues es muy de agradecer. Hablar de las familias. Lo de las familias ha ido tomando un espacio en las preocupaciones en relación a las enfermedades crónicas, que tiene detrás motivaciones ambivalentes, cuando menos. Decía Ángeles Durán ya en el estudio de 1999, financiado, creo recordar, por el Banco de Bilbao en aquel momento, cuánto de la eficiencia sanitaria se soportaba en esta economía oculta, en este esfuerzo al que se aludió ya antes, que se estimaba en el 50% en el estudio que se ha hecho en el País Vasco, pero cuánto de la eficiencia sanitaria estaba justificando en el traslado de costes a aquellos que, por su posición, no podían eludirlos. Al lado de esto, es decir, crecía, fue creciendo la preocupación, es decir, al lado de este dato, es decir, el reconocimiento de esto, creció la preocupación por cuidar a las familias, y yo creo que con una doble intención, una intención benigna, fruto de constatar cuánto del sufrimiento y del malestar causado por la enfermedad crónica provocaba sufrimiento en otros, pero también yo creo que con una intención más malévola, que era la de mantener contenida la respuesta que correspondía en una sociedad que ha hecho de la política de redistribución de los recursos a través de los servicios públicos una forma de reducción de la desigualdad social y de facilitar el progreso, cuánto había de sostener a la familia como prestadora de servicios que correspondían a los sistemas públicos de atención de la forma que los queríamos, en un estado del bienestar. Decía que cuánto había de intención de que la familia siguiera soportando unas prestaciones que no le correspondía dar. Esa es la parte malévola. Lo digo porque entonces la aproximación a la cuestión de las familias ha de hacerse mirando hacia ese lado, es decir, para evitar contribuir, digamos, a capacitar para soportar aquello que no les correspondería en realidad soportar. Hay una intención, aparte de la benigna relacionada con el reconocimiento del sufrimiento y paliarlo, en la que yo quiero basarme, es decir, que es la obligación sanitaria de cuidado de las familias. Y voy a empezar en ese sentido por basarme en una aportación antigua, tan antigua como que cuando menos su publicación inicial tiene en este momento 46 años, que es aquel famoso libro de Kaplan, muy relacionado con la reforma psiquiátrica en Estados Unidos, es decir, la reforma Kennedy, en donde aquel libro Psiquiatría Preventiva, traducido con posterioridad por Paidós al castellano, formulaba que, planteándose cómo podía prevenirse la enfermedad mental, formuló una doble teoría, hunde en estas teorías, o la teoría principal, sus raíces ya en otras, obviamente, como siempre, pero formula la teoría de las crisis como una de las formas de explicar el por qué aparecen en personas en las que, en principio, su evolución en su vida está siendo saludable, aparecen determinado tipo de trastornos psíquicos. Quiero que partamos de ahí, porque es que esta es la fundamentación para presentar la atención a las familias como parte de la atención sanitaria a prestar, basándose en los conocimientos que poseemos y en la experiencia que tenemos en la prevención de los trastornos psíquicos y, por supuesto, ¿qué os voy a decir? Es decir, en la atención, digamos, al sufrimiento humano. Sabemos que una crisis es esto. Una crisis, generalmente provocada por un acontecimiento, rompe un equilibrio y un orden preexistente que crea una nueva situación que trae consigo nuevas necesidades frente a las cuales no hay capacidad de afrontamiento, cuando menos en un primer periodo de tiempo. Sabemos que en las crisis el tiempo es un factor decisivo para que se frague un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio puede ser un equilibrio hacia lo saludable, pero puede ser perfectamente, y este es el mayor riesgo, un equilibrio morboso si es que no se actúa en esas circunstancias de determinadas maneras. Sabemos que en las crisis hay un patrón conocido de evolución y sabemos también que el resultado nunca puede ser regresar a la anterior situación de equilibrio, porque eso ya está perdido. Hay que generar un nuevo equilibrio. Bien, fijaos. En daño cerebral, ya se aludió antes, tenemos un patrón determinado de evolución en las familias, es decir, evolucionan por fases conforme va evolucionando el proceso asistencial y de desarrollo de la persona afectada por daño cerebral. Sabemos cómo se rompe el equilibrio y que lo rompe. El acontecimiento generador de la crisis es evidentemente el accidente cerebral, que a los efectos de hablar desde la teoría de la crisis me interesa mucho resaltar el carácter accidental, es decir, de aparición brusca en un orden determinado de un acontecimiento que rompe un equilibrio. Sabemos cómo crea una nueva situación que trae consigo nuevas necesidades en las familias para las cuales no están capacitadas. Nunca me imaginé que esto sería así. Nunca pensé, etcétera, etcétera. Estas formulaciones que hacen las familias que aluden precisamente a su vivencia e incapacidad. Y sabemos que tenemos un tiempo limitado. Bien, en ese sentido, ¿qué características del daño cerebral nos interesan mirando desde la perspectiva del cuidado a la salud de las familias? Que es la perspectiva que me interesa resaltar aquí. Primero, su presentación accidental. Segundo, que es una presentación accidental que se da unida a una percepción de riesgo vital y de urgencia, y es fácil imaginar en ese sentido la fuerte activación emocional que se va a producir en las personas afectadas por la presentación accidental. Es una enfermedad que con frecuencia ocurre fuera de fase. Antes se aludió a una cuestión que era el cómo parecían claudicar menos personas de más edad que aquellas otras que eran más jóvenes y a las que en principio se les supondría una mayor capacidad de resistencia según a qué cosas. El hecho de que nos encontremos con enfermedades, en este sentido, un daño que no se espera, es decir, generalmente los de origen traumático y una parte importante de los cerebrovasculares, se van a presentar en edades en las que uno espera que la vida todavía siga discurriendo, abriéndose hacia adelante, en lugar de empezar a presentar, digamos, sus primeras amenazas de cierre. Y en ese sentido, el que se tengan que cambiar los proyectos vitales como consecuencia de esto, este es el problema de los cuidadores jóvenes, es decir, que ven hipotecado un proyecto vital en el que en ese momento estaba en plena apertura, es decir, puede precisamente ocasionar una disonancia demasiado grande como para soportarla y en ese sentido aparecer más fácilmente la claudicación. Y el curso, evidentemente, puede ser constante en el sentido de que se logra una determinada estabilidad de la situación o pueden aparecer recaídas. Antes se habló de las alteraciones conductuales. Las alteraciones conductuales en una alteración como esta, es decir, es el prototipo de la aparición, digamos, de una recaída que vuelva a romper la tranquilidad que habíamos logrado, cuando menos el control que teníamos sobre la situación, y con ello otra vez a generarse nuevas necesidades, nuevos problemas, etcétera. Tiene una característica particular el daño cerebral adquirido, es que amenaza la identidad de la persona y compromete seriamente la relación con los otros. Es decir, la dificultad precisamente para relacionarse, por cierto, es una de las mayores dificultades de los profesionales sanitarios para atender adecuadamente a estos pacientes en el ámbito hospitalario, que se quedan mudos, a pie de cama, mirando hacia ellos, sin saber qué hacer y con el tiempo, generalmente ya bastante al principio, huyen de ese encuentro. Potencialmente es generador de gran dependencia, lo cual va muy unido, salvado el riesgo vital a mantener un nivel de tensión en los afectados indirectos, si se quiere decir, las familias, muy elevado. Los tratamientos van a ser muy penosos, en un sentido tanto de intensividad como de prolongación en el tiempo. Va a consumir enorme cantidad de recursos familiares, de todo tipo, emocionales, personales, económicos, de tiempo, etcétera, etcétera, y va a conllevar muchas veces cuestiones existenciales y legales muy complejas. En mi opinión, estamos ante uno de los problemas sanitarios más complejos, y basta mirar su discurrir, es decir, por un hospital de tercer nivel, a los que podemos enfrentarnos. Los efectos sobre las familias, bien, lo que sabemos, no todas las familias responden igual, no todas las familias responden de la misma forma a lo largo de las diferentes fases de evolución del daño cerebral, y bueno, lo que señalamos, son dinámicos y diversos. Se va a producir un incremento, obviamente, de la tensión, generalmente en tiempos prolongados que vive la familia como consecuencia de las nuevas exigencias que se le plantean. Se van a tener que producir cambios en las relaciones internas en la familia y en los roles, es decir, que se juegan dentro de ella, unido a alteraciones emocionales fruto de la situación de estrés que están viviendo. La familia va a estar viviendo durante un proceso prolongado, generalmente de comienzo tardío, lo que es lo típico de los procesos de duelo, tanto en su manifestación como en las problemáticas psicológicas que debe elaborar. Van a sufrir aislamiento social, es decir, generalmente y como un primer factor explicativo como consecuencia de la enorme inversión de recursos que van a tener que realizar en el cuidado y en la atención a la persona directamente afectada. van a sufrir pérdida material, en algunos casos directamente por pérdida de recursos, de ingresos, digamos, en la familia como consecuencia de los daños de la persona afectada, en otras ocasiones, sobre todo en aquellos casos en donde no hay algún tipo de compensación económica por seguros, como consecuencia de los propios gastos que ellos tienen que hacer en la complementación de actividades de rehabilitación, de adaptaciones, etcétera. Y van a tener que vivir, y esto no es poca cosa, y nos detendremos un poco en ello porque es una de las actuaciones en las que en principio sería más fácil intervenir, van a tener que sufrir el efecto del proceso asistencial. Crea en ese sentido el daño cerebral adquirido en las familias un estado de alto riesgo psíquico y social, conformados por estos factores que os hablo aquí. Es decir, todos ellos, es decir, nutren la situación de riesgo. Que ese riesgo se materialice o no en trastorno, enfermedad, como le queramos llamar, o en desadaptaciones diversas, a esas personas directamente relacionadas con el directamente afectado, dependerá de muchas cosas, pero el riesgo está creado. Se hablaba antes de cómo en cuestionario de calidad de vida un 50% prácticamente manifestaba queja depresiva y ansiosa avanzando el tiempo. Bien, evidentemente eso es muchísima gente. No es nada infrecuente encontrarse a familiares que están consumiendo psicofármacos o están recibiendo específicamente algún tipo de intervención profesional de apoyo psicológico para sobrellevar la situación. Es decir, todos estos cinco factores que cito aquí alimentan un alto riesgo que no está siendo considerado como parte de la acción sanitaria mitigar o atender. Hay una novedad, es decir, respecto a otras cosas de las que hablaba, y es que dentro de ese riesgo, este factor, esta vivencia de las familias de cualquier cosa me vale si me ayuda a mejorar la situación, las coloca ante unas necesidades de protección frente al abuso, al engaño, al timo y a la explotación social y a la explotación profesional más que evidente. Se relaciona esto directísimamente con la necesidad de definir cuáles son las acciones útiles en rehabilitación en daño cerebral. Y me uno aquí inmediatamente, evidentemente, a lo que dijo Montserrat Bernabéu. ¿Qué factores influyen en la evolución de las familias ante el daño cerebral adquirido? Bien, los propios del accidente cerebral, el cómo se origina, existencias o no de culpabilidad, existencias o no de responsabilidades a pedir o de compensaciones, etc. Obviamente, la gravedad propia del daño cerebral. Los propios de la persona afectada por el daño cerebral, las características anteriores, es decir, el rol, es decir, que jugaba a nivel familiar, su propia reacción a lo largo de la evolución, presencia, alteraciones conductuales o no, etcétera. La familia y el círculo social, sus estilos de afrontamiento, su cohesión. La existencia de recursos materiales, escasamente considerados en la valoración de las evoluciones de las familias en la situación de daño cerebral adquirido. Si el daño cerebral adquirido conlleva pérdida material, pérdida de recursos, la posición de partida de recursos escasos arriesga enormemente a la familia. El dicho popular de que ser pobre es una desgracia, en relación a cualquier acontecimiento grave de salud, se convierte en una verdad palmaria. Escasamente atendido por los clínicos, porque evidentemente atienden a otras dimensiones, digamos, de la entidad morbosa, pero la condición material se convierte en un factor pronóstico de primer orden. Yo me atreví a decir en otro lugar, es decir, por escrito, que la condición material de las familias en muchos casos pronostica, antes de que ocurra el accidente cerebral, cuál puede ser el resultado de una rehabilitación, simplemente porque la condición material de pobreza, y la pobreza entendida en dos sentidos, la económica y la intelectual en el sentido de posesión del conocimiento del funcionamiento social como para desarrollarse dentro de la sociedad y saber utilizar y reclamar recursos, pronostica, antes de que ocurra el daño, cuáles van a ser los resultados de una rehabilitación. Por cierto, esto se sabe en relación a infarto. La respuesta asistencial va a ser un factor influyente también de primer... No, digo que la pobreza como determinante de la evolución post-infarto. Es decir, son modelos que se trasladan con facilidad en relación al daño cerebral. La respuesta asistencial que damos en los espacios sanitarios, en primer lugar, posteriormente en los espacios sociales, va a condicionar enormemente también el cómo la familia va a llevar, va a progresar en el proceso vital al que se ha visto abocada como consecuencia del daño cerebral adquirido. Obviamente, la evolución que tenga la persona y otros factores sociales en cuanto a apoyo, apoyos disponibles, integración, etc. Lo más importante es que es posible actuar preventivamente sobre muchos de estos factores para facilitar la respuesta de la familia al daño cerebral adquirido. ¿Qué factores de la respuesta asistencial considero relevantes, a pinceladas? Primero, la acogida que se proporciona en el hospital a la familia cuando llega como consecuencia del daño cerebral adquirido. Generalmente el daño cerebral adquirido grave se va a presentar en el hospital con una atención, un primer escalón de urgencias e inmediatamente atenciones ya sea en UCI REA, previo paso o no, es decir, por quirófanos. Las familias vienen inmediatamente detrás y son acogidas en el hospital a través de dos acciones principales, su ubicación, digamos, en un lugar y la primera entrega de información. Veremos, es decir, las vivencias, es decir, de algunas familias en relación a la acogida. Las actuaciones que hacen los profesionales, las primeras, decisivas, porque van a proporcionarle el significado a la familia de cómo funcionamos frente a su necesidad. Le vamos a definir lo que es importante o lo que no lo es, simplemente a veces con una pregunta o a veces con una entrega de primera información. Desde esa posición, las familias van a proporcionar significado a todo lo que ocurra. Por ejemplo, el pronóstico inicial de que no esperen ustedes nada de esta, probablemente no va a salir, y el paciente sale, convertirá a la familia en una resistente activa ante las noticias adversas que los médicos proporcionarán o no a lo largo de todo el proceso asistencial. Es de enorme importancia, precisamente entonces, cuidar muy mucho su encontronazo con la realidad de la asistencia en el hospital y su encontronazo, digamos, con el daño cerebral adquirido, si es que lo que queremos es trabajar en una construcción de una relación cooperativa que se va a prolongar, además, a lo largo, generalmente, de unos cuantos años. ¿Qué competencia perciben en lo que hemos hecho? ¿Qué información reciben? Y separo información y apoyo porque no son las dos la misma cosa, ¿eh? La información a veces simplemente se entrega, efectivamente, la que hay. El entregarla de una forma u otra constituirá la información en instrumento de apoyo o en todo lo contrario. Por ejemplo, es decir, solamente referido a la información. El reconocimiento del estado emocional y su tolerancia inicial, que marcará enormemente también el cómo se va a vivir la familia en el hospital, sus propias emociones y su posibilidad o no de ser entendida en ellas. ¿Qué accesibilidad tienen los profesionales y los recursos asistenciales? ¿Qué grado de coordinación, coherencia y continuidad de atenciones asistenciales prestamos? Y me mantengo momentáneamente solo, y me voy a referir solo al hospital. Es decir, desde que ha entrado por urgencias hasta que va a salir por la puerta, es decir, camino de donde sea, sea un hospital de rehabilitación en fase aguda, sea el ámbito ya ambulatorio de la rehabilitación, sea su domicilio, momentáneamente me estoy moviendo solamente en el hospital. ¿Qué coordinación percibe dentro del hospital de lo que se hace? Porque es que en el hospital va a transitar, es decir, cuando menos por tres niveles. La llegada a urgencias, paso a quirófano o no, UCI o REA y planta. Bien, es increíble. Es decir, manteniéndonos en el mismo edificio, teniendo contacto entre los propios profesionales, la familia va a transitar entre equipos asistenciales sin que en ningún momento tenga un referente estable dentro del hospital, con los problemas que esto creará su primera vivencia, digamos, de la fragmentación asistencial en relación al paciente. La existencia o no de recursos específicos de apoyo, la amplitud que tenga de la rehabilitación. Y busqué la palabra, es decir, ¿a qué me quería referir? Porque estamos tanto en una cuestión de tiempo, la rehabilitación necesita un tiempo, pero necesita un tiempo no solamente porque sepamos que se van produciendo progresos, es decir, a lo largo de un tiempo determinado, sino que las personas necesitan un tiempo para constatar una realidad de pérdida, que es la que produce el daño cerebral adquirido grave. Si no se pasa ese tiempo y, sobre todo, si la familia no ha percibido que se han puesto los recursos necesarios para responderle a su necesidad, difícilmente, es decir, podrá acabar el proceso de rehabilitación con una vivencia de que no se ha cometido una injusticia con ella y, por tanto, con una posibilidad de llegar a aceptar su nueva condición vital y, por tanto, colocarse en una posición de salud para seguir viviendo la vida posible. Y, por último, es decir, como un factor de respuesta asistencial, ¿cuánto de participación y de consideración tenemos de la familia en el proceso asistencial, en todos los sentidos? Fijaos esto. Mi hospital es un muy buen hospital. Es un hospital de tercer nivel, es un hospital con una construcción arquitectónica nueva, en mi opinión muy autoritaria la construcción, pero así son las construcciones de nuestros hospitales, es decir, orientados principalmente a la facilitación técnica de la respuesta. Estos son los espacios, es decir, en donde, bueno, la foto está un poco borrosa, ahí. Son los espacios de espera de la unidad de cuidados intensivos y de reanimación. Fijaos en una cosa, las familias se agrupan y construyen sitios para estar viviendo tiempo. El hospital no prevé nada en relación a la llegada de las familias adentro del hospital. Por cierto, estamos en la fase de la historia de los hospitales en donde, literalmente, las familias estorban. Hay un momento en donde no estorban, que es cuando se le trasladan responsabilidades sanitarias, de cuidado, por la cual, por cierto, los corporativos profesionales pelean cuando otro corporativo coge esa función. Es muy interesante observar cómo enfermería deja funciones de cuidado de enfermería a familiares, pero si los auxiliares las pillan, se monta el pollo corporativo. Es muy interesante. Entonces, fijaos, ellos obviamente se hacen dueños del espacio de una determinada manera para vivir ahí. Y entonces a veces te lleva la sorpresa de que alguien ya está viviendo en el hospital desde hace, por ejemplo, un mes, dos meses, etcétera. Y que entonces, si le dejas hablar y te cuenta, te dirá cosas increíbles. ¿Qué cosas le hacían falta? ¿Qué cosas no se le dan? ¿Qué cosas le hacen daño? ¿Qué cosas le ayudan? Cosas impresionantes. Se me ocurrió en una ocasión ir a dirección y plantear, oye, mira, tenemos familias en el hospital. Y la pregunta es, ¿qué hacen aquí? Yo dije, ¿qué hacen aquí? Están cerca de la persona que temen perder. Y no sé, tengo como una vaga sensación de que pueden ser útiles en ese sentido incluso. La proximidad, para ellos desde luego lo es. Pues no entiendo, porque podrían dejar el móvil y estaría todo arreglado. Es decir, una renuncia radical a que el hospital pueda cuestionarse en su función de acogida en una cuestión tan elemental como en la ordenación de los espacios. Bien, eso que veis aquí es una foto que hice como pude, porque en realidad el espacio es muy pequeño. Esta es el espacio en donde... Esto es desde una puerta, esta mesa es esta mesa. Esta es la puerta que queda justo detrás de esta mesa. Veréis el espacio, o sea, no es mucha cosa, ¿verdad? Bueno, solo hay una silla. Ese es el espacio en donde se le informa a los pacientes después de las intervenciones, perdón, a los pacientes, a las familias, después de las intervenciones quirúrgicas. Si no hay una silla, es intencional. Cada vez que uno se encuentra en estos espacios con algo o no lo hay, es intencional, no es casual que no exista o exista una cosa. Veréis que no hay nada que humanice en el sentido propio de esa palabra, es decir, humanizar, hacer humano un espacio. Estos son espacios de acogida. Estos son los primeros encontronazos con una noticia del estilo de puede que no sobreviva, o porque lo han traído, o si sobrevive será un vegetal. Este va a ser el espacio físico en donde uno va a recibir esa noticia. Pero ahora, acontecimientos y marcadores, de los primeros que van a marcar. Yo creo que habría que retirar el LEN y pondría acontecimientos marcadores, porque van a marcar la vivencia de las familias para muchísimo tiempo. Son estos que comienzan los relatos siempre de la misma forma. Nunca olvidaré cuando me dijeron, y ya te alertas porque ahí viene una, y efectivamente están cogidos literalmente. Su esposo está en coma y ella informó a los médicos que había respondido él a un beso. Esto no es nada infrecuente, negar las percepciones de las familias en esta fase. Señora, solo son alucinaciones suyas. Y yo me hundí, dice ella, y no les conté más. Es decir, se ha cortado una relación que además le hace una enorme falta, la relación con esos médicos, precisamente en los que necesita confiar para que le contengan su angustia. Queda radicalmente sola. Ah, y por cierto, los médicos pasan a ignorar una cuestión fundamental, que es la información que la familia le puede dar de cómo está observando que van las cosas, porque no le sacan ojo durante 24 horas al paciente. Y son los que mejor saben si efectivamente ha presentado un cambio o no. De ahí que parte de nuestro trabajo, por cierto, con los pacientes en coma, es sistematizar la observación, es montar sobre la ola que ya tiene montada la familia para dirigirla de una forma provechosa para sí misma y para nosotros. Dice, a mí me lo hacía, pero como me lo negaron, me hundió la vida. Bien, hay una palabra que aplicamos en otros contextos, es la palabra de retraumatización. No es nada infrecuente que las familias en situaciones de este tipo sean retraumatizadas por nuestras intervenciones, es decir, vivan traumas nuevos, o revivan con intensidad el trauma en el que están metidas como consecuencia de algo que nosotros hacemos o no hacemos. Y posteriormente aparece algo que la condicionará, evidentemente, el miedo a la bata blanca. Cuando la hija es afectada, estas son las informaciones que le proporcionaron, pero esta mujer señala, porque efectivamente hay intervenciones médicas excepcionalmente buenas en comunicación también, y aquí vamos a reconocer una cosa, nadie ha ayudado a la mayor parte de los facultativos especialistas que atienden en este nivel y en otros del sistema a comunicar. No solo a informar, a comunicar. Por otra parte, la organización de su trabajo no facilita el que consideren esto como algo importante o dispongan del tiempo suficiente para hacerlo. Pero entonces ella constata una cosa, que es, pero si todos están mirando hacia lo mismo, está traducido literalmente del gallego, cómo hablan de distinta manera. De nuevo negaron sus percepciones y después no les creía nada. Y ella, evidentemente, ya que había sobrevivido, en su interior guardaba la esperanza de que iba a salir. El padre en coma. Le han sacado la esperanza. El hijo en coma, que iba a quedar como un vegetal, y para la madre en ese momento, que es quien dijo esto, yo pedía que no muriera, era lo único. Yo ya no quería que vinieran, los odiaba. Fue un tiempo previo a organizar el programa de apoyo en donde recoges las vivencias de las familias y así te vas encontrando con estos acontecimientos. ¿Qué hacer? Esto es el principio fundamental de la atención al daño cerebral adquirido. En el ámbito, digamos, del sufrimiento familiar o de la, del daño sobre la familia o del riesgo sobre la familia, se trata de prevenir el secundario, aquel que podemos evitar. El primero está causado. La angustia ante la posibilidad de, y esa vivencia de que el ser querido se va a morir o se puede morir como consecuencia de estos, o el temor a cómo vayan a quedar las secuelas, etcétera, eso no se la va a sacar nadie. Ahora, aquellas que como consecuencia de nuestra intervención o no intervención se puedan crear, sí podemos actuar sobre ellas. Cualquier fantasía de que solo es un problema de cambio de actitud o de introducir psicólogos u otros profesionales con el ámbito del ámbito del OPSI es una fantasía de respuesta. El objetivo, en realidad, es esto. No le podemos evitar el cambio al que se ven abocados en su vida, pero se trata de que este cambio lo transiten y pueden evolucionar en él con la menor cantidad de problemas posibles y, sobre todo, de problemas añadidos por nosotros. En ese sentido, los agentes del cuidado es la totalidad de quienes participan en la asistencia y los medios deberán ser de este orden. Por eso digo que no es la introducción, digamos, de algo específicamente que también, de apoyo psicológico, lo que puede resolver esto, sino que hay que organizar la actividad de otra manera. Los objetivos del cuidado en ese sentido serían estos: reducir el sufrimiento, prevenir el daño que es evitable, facilitar la cooperación sanitaria, por eso importa muy mucho el que no se rompa la relación de confianza, es decir, en el primer momento precisamente de entrada en el sistema, prevenir en ese sentido la dependencia. Buena parte de la dependencia en relación al sistema sanitario de estos pacientes tiene que ver con algo que ha quedado incompleto porque han sentido que no se les ha dado. Por eso la rehabilitación debe ser dada en amplitud suficiente y por eso la atención que se realiza en la fase inicial, en la fase aguda de hospital, debe ser entendida, comenzando por entender cuáles son los límites de la neurocirugía para hacer cosas dentro del cerebro. El objetivo es que las personas recuperen el control sobre su propia vida frente a una vivencia inicial de que la vida les ha pasado por encima y desde ese control hacer el desarrollo posible que la vida les deja por delante. Favorecer esa percepción de capacidad en las personas de que pueden soportar esa situación y hacerse dueños de ella de nuevo. Estamos, si os fijáis, esto está muy cerca de trabajar con las víctimas en situación de catástrofe. Son modelos traídos desde ahí a una situación aguda, es decir, que en sus componentes emocionales y relacionales son los propios de las situaciones de catástrofe. Urgencia de tiempo, inminencia de muerte, es decir, respuestas básicas, sentido común, etcétera, etcétera. Organización de un proceso frente a colocación de profesionales específicos de apoyo. Son cosas de este tipo. Pero claro, cuidado, no nos vamos a engañar, es decir, de que reordenando lo mismo y no sé qué, aquí faltan piezas. Y es necesario meter esas piezas, reordenarlas, para poder decir, es decir, que damos respuesta a esto. ¿Qué hacer? Yo creo que hay que comenzar por aquí. Buena parte de la respuesta sanitaria está determinada por una idea determinada que se hacen los sanitarios de cuál es la respuesta que se le ha dado, que le hay que dar a las necesidades de otros. Y buena parte de la respuesta que esos sanitarios creen que hay que dar está condicionada a su vez por otros agentes ocultos dentro del sistema, relacionados principalmente con el ámbito de negocio que se produce alrededor del sector salud. Entonces, si queremos reorientar algo para decir que atendemos a las familias, lo primero se trata de escuchar cuáles son las necesidades que ellas plantean como más importantes y, reinterpretando estas, ver la forma técnica, que es la parte que a nosotros nos corresponde, de devolverle la satisfacción de esas necesidades. Este es el planteamiento de trabajo comunitario prototípico. Es decir, la comunidad formula su necesidad, el profesional como integrante de la comunidad la entiende, la interpreta y la devuelve en forma de acción técnica satisfactiva o que ayude incluso a reformular, a reconcienciar sobre la necesidad que posee. Se trata primero entonces partir de aquí. Habrá que prever en ese sentido la acogida de la familia en el hospital, habrá que trabajar con cuidado la información y la comunicación, es decir, información en contextos comunicacionales, hay que sistematizar la participación de la familia en el cuidado intrahospitalario frente a acciones desconexas, hay que programar precisamente para que vaya adquiriendo capacidades que reduzcan posteriormente su estrés por falta de habilidades para manejar la situación, hay que programar su intervención en el cuidado. Hay que dar coherencia y continuidad terapéutica, sobre todo, y fijaos, si sigo dentro del hospital, atendiendo a las transiciones asistenciales, porque la siguiente transición que les espera es la salida por la puerta del hospital, definida en el informe del Defensor del Pueblo como el momento, junto con el inicial, más angustioso en el proceso del daño cerebral adquirido, porque se sienten abandonados. pues ya dentro del propio hospital hay que atender especialmente las transiciones asistenciales que nos trae a las tutorías de casos, a los gestores de casos, incluso ya dentro del propio hospital, el acompañamiento a lo largo del hospital. Hay que garantizar la amplitud de rehabilitación, hay que atender a las familias psicoterapéuticamente cuando hay indicación para ello, y no es precisamente la mayor parte de los casos. La intervención psicoterapéutica, atención especializada porque existen problemas irresolubles, es decir, por parte de esa familia con los recursos de entendimiento, relación, etcétera, etcétera, que poseen y que necesita entonces una implementación de acción especializada desde afuera, es una acción específica que hay que valorar antes de realizar. Muchas veces las familias hacen equilibrios, los posibles, y en ese sentido los mejores, extraños, en una situación tan difícil, es decir, como esta. Se trata de evaluar si pueden hacer otras cosas antes de decidirse uno meter la mano e intentar mejorar con una intervención psicoterapéutica. Y hay que facilitar el acceso al espacio asociativo. Y fíjate, nos volvemos a cruzar, es decir, con lo de la ley de calidad. No habíamos hablado de ello, pero de nuevo apareció, es decir, lo de los planes integrales de salud. Tenemos un paciente específico, no en su etiología, por cierto, sí en su prevención, lo cual no quiere decir que lo sea en su etiología, que tiene necesidades y respuestas sanitarias específicas. No es posible responder a esas necesidades de cuidado sin modificar procesos y actuaciones y sin incrementar recursos. O se hace, digamos, un plan determinado, es decir, que oriente este proceso y, obviamente, una perspectiva del medio-largo plazo, el resto va a seguir siendo parcheos. Es decir, que tiene más que ver, es decir, con eso, acciones puntuales en un lugar o presiones corporativas en otros o cuestiones de coyuntura política en otras circunstancias. Nada más. Gracias.